Perdona, lo siento. Pensaba que me daba tiempo. Pero, ¿cómo se te ocurre? ¿Te das cuenta de dónde estabas? He ido a hacer pis. No mientas. Ha vuelto a intentarlo. Confésalo. No, no, no. De veras. Fui al baño. Lo necesitaba. Ay, no seas absurda. Sabes de sobra que nosotros no necesitamos de esas cosas. Ir al baño y lo demás. Eso es cosa de los de afuera. Lo sabes. Pero yo tenía ganas de mear. Te digo que eso es imposible. Así que dejas de decir estupideces. Como quieras. Ya sé que no tiene explicación, pero... Estabas buscando la puerta. ¡No me lo negues! ¡No grites! A buscar la salida. ¡A eso fuiste! Te aseguro que no. Es inútil. Lo sabes. Hace tiempo que sabemos que no hay salida. Ellos... están afuera, por todos lados, y nosotros acá adentro. Así son las cosas. Antes decías que las cosas son como decidimos que sean. Antes era antes, y ahora es ahora. Esa respuesta no es digna de ti, si puedo decirlo. ¿No es digna de mí? No, no es digna de tu formación científica y filosófica. Decir que antes era antes y ahora es ahora no es propio de ti. Si hablas así, pareces yo. Y eso me confunde. Ay, Dios. Ay, ay, ay. ¿A dónde se metió? ¿A dónde está? Ay, perdóname. Ay, perdóname, pensaba que me daba tiempo. Ay, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Te das cuenta? ¿Dónde estamos? Fui al hacer pis. No mientas. Volviste a intentarlo, confésamelo. No, cállate, de veras. Fui al baño, tenía ganas. Ay, no seas tonta. Sabes de sobra que no se puede justo en este momento. No ves que están cerca. Pero yo tenía ganas de mear. Te digo que no. En este momento no tenías que ir. Aguantátela. Ay, ya sé que no tiene explicación, pero yo no puedo aguantar. Ay, decime. Estabas buscando la puerta, ¿no? ¡No me lo niegues! No, fui a... A buscar la salida fuiste. A eso fuiste. Te aseguro que no hablaba grito. Ay, ay, es inútil. Lo sabes. Hace tiempo que sabemos que no hay salida. Ellos están afuera. Nosotros acá adentro, así son las cosas. ¿Cómo? Antes decías que las cosas son como decidimos que sean. Pero antes era antes, y ahora es ahora. Esa respuesta no es digna de vos. ¿Cómo que no es digna de mí? No. No es digna de vos, de tu gran formación. Decir que antes era antes y ahora es ahora, no es propia de vos. Te pareces a mí. Y eso me confunde. Ay, Dios. ¿A dónde se habrá metido siempre lo mismo? Perdóname, perdóname. Aquí me va a dar el... tiempo. ¿Tiempo para qué? ¿A dónde fuiste? Al baño, Serpiz. Justo en este momento, si sabes que están... Los otros están... Los otros están afuera y nosotros acá justo en este momento tenés que ir al baño. Tenía ganas de mear. ¿Qué querés que haga? ¡Ay, Dios santo! Esto es... ¡Ay, callate! Siempre me está retando vos. Pero hacé lo que no tenés que hacer. Shh, no levanté la voz, que no van a escuchar. Ay, están acá cerca. Tranquila, tranquila. Ay, pero... No sé qué hacer. No hagas nada, callate la boca y no levantes la voz. Ay, pero... Ay, viste, yo te... Esto es inútil, esto es inútil. Pues seguro que fuiste a ver dónde estaba la salida. No, no fui a ver la salida. ¿Cómo que es inútil? ¿Cómo que es inútil? A ver, repetime eso. Ay, es inútil, es inútil. Ellos están ahí. Nosotros estamos acá adentro y no pudimos salir. Toda la vida me dijiste que no podíamos rendirnos, que la cosa iba a cambiar y que todo iba a ser como uno quería que fuera. ¿Qué es esto que me estás diciendo? ¿Eh? Pero... Habla, pero, habla. Pero... Si vos hablas así, no sos vos, sos como yo. ¡Ah! Te pareces a mí. Y si sos como yo, pareces yo. ¡Ay, esto me confunde!